Estoy muy roto, a pedazos muy pequeños, como la arena de un desierto. Tanta pena, tanto viento, tanta duna, tanta duda, tanto sufrimiento, tanta condena, tanta locura, tanto infierno, tanto, tanto, tan pequeño. Si ayer acabara de pasar del todo, si el mañana no acabara de venir, si el hoy se estuviese un poco quieto, entonces tal vez se podría vivir. Solo queda perderse en algún falso recuerdo feliz, mirar al infinito y sonreír ante ese viento que acaricia tu cerebro antes de que se cierra.